all of you shall witness the day that Bad Blood shall Yo, DJ Cosmic, bigger things are going. Radio Chile, rap and the hotel of lyrics. Yeah. Empezando por mi historia, perdón si me confundo, pues tengo un poco de mala memoria. Desde los 6 años siendo un poco diferente, pues desde los inicios no me llevaba con la gente. Fui bulleado, atropellado, maltratado y abusado, pero mira, aquí soltándote los factos para que me escuches y te entretengas un rato. Salir de la rutina y es algo divertido, pero es aburrido si lo haces matutino. Escoge un camino, decía mis conocidos, que supuestamente yo estaba muy perdido, sin saber para lo que este mundo yo había venido. Discusiones con amigos, compadres y familiares, pues dice mi camino no es algo muy estable, es algo detestable, me decían muy seguido. Pero bueno, aquí sigo en el camino. Ya. Como cualquier persona que quiere abrir su mente, soy un poco, solo que pensando, un poco diferente. Egocéntrico, subido, crecido, me decían. Pero mira, ya quisieras estar en este camino. Diciéndome esto, querido amigo, pero loco, nadie te pidió que me dijeras esto. Thank you.

Yo canto pa' mi raza y lo demás no me interesa. Estoy donde me encuentro porque me lo he ganado. Siempre me la he rifado, traigo escuelón pesado. Así que cuidado, mejor ni le muevas, que los que han intentado acaban dando pena ajena. Siguen la mera vena y en corto los humillo. Desde bien morrillo traigo filado el colmillo. Así que sencillo, en pocas palabras, los perros que más ladran resultan los más cabras. Es mejor que se abran pa' que los pasen los grandes, los pelones que cantan y tiran puro cartel. Eso es que representa a México en el mundo entero. Desde Santa Catarina ya saben los meros meros. No ando de presumido, soy un vato sencillo. Vivo la vida chile y brillo más que tu poto bling bling. Ando de presumido, soy un vato sencillo. Vivo la vida chile y brillo más que tu poto bling bling. We'll be right back. Sé que dijimos que no íbamos a hablarnos, pero tengo esta situación que está pasando y poquito a poco me va matando y no encuentro la solución. Tengo un fantasma que todo el día me persigue y que me muestra tu sonrisa donde mire. No encuentro la manera de ser libre. Bebé, ¿qué fue lo que pasó? Ay, sácame esta maldición, por favor. Esta que hace que no pare de pensar en vos. Y justo cuando ya me siento un poco mejor, justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor. En la noche yo pienso en qué pasó con nosotros, no volvimos a hablarnos, qué habrá sido de vos. Y quisiera que vuelvas para que ese fantasma me deje tranquilo y empezar otra vez. Te vi en las paredes, en la cara de varias mujeres, intenté reemplazar tus caricias, pero solo rompí un corazón. Nunca fuimos iguales, quizá vienes y me diste males, pero ni navegando los mares habrá alguien que se acerque a vos. Y no creas que me gusta estar así, nena, no la paso bien, y ahora todas se parecen a vos y a tu pelo, el cielo ahora es gris. Ya he intentado amar a otras, pero es que no se lo merecen, porque por mucho que me pese, yo sigo viéndote en sus ojos. Ay, ay, ay, mi amor, tenme un poco de piedad, que no sirvo para nada, no sirvo para nada desde que no estás. Ay, sácame esta maldición, por favor. Esta que hace que no pare de pensar en vos. Y justo cuando ya me siento un poco mejor, justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor. Justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor. Right now is the second time we're going to play in New York City, you know. Yeah, second time. Yeah, right. Or maybe the third time. But all the mix-up business are going on. We still going to tell you, say, the system is a fraud. TV, the same thing, but a day when the pendulum swings. pie and the pit and the meat. We all live in it. The game is the same. Who is to blame? The system. The system. The system is a fraud. I said the system. The system. The system is a grave. Meanwhile, uptown, the DJ player. Hold this but good as I say. A belly full but we a rain a fall but it won't come. A pot a cook but it won't come. Them a dance to the rhythm of the sufferer. Them a dance to forget. Them a dance with no fret. And them a sing man. What a day when the pendulum swing. What a day when the well run dry. And the children ask you why. And the people them a ball. Sit and just a call. It's either you do or die. I said the system, the system, the system is a fraud. And you listen to the news and you get confused. You watch TV, the same thing. What a day when the pendulum swing. What a day when the well run dry. And the pit and the meat, we all live in it. The game is the same. Who is to blame? The system. Every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound. Sound that is not my name. Mr. Brown, Mr. White, that no right, lad. And every time I hear the sound, every time I hear the sound, every time I hear the sound, every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound. I in a dance, I jump and I prance. Rocking every double step, the dance and talk and the bone start back. And every time I hear the sound, every time I hear the sound, every time I hear the sound, every time I hear the sound, the sound, the sound, the sound. The reign of fear dominates the world. The victims of today and tomorrow tremble for the future and think to strengthen their position by flattering those whom they fear. International morality has disappeared. Que es lo cierto y que imagino cuando ando tan torcido, pero sobrevivo, más viejo, más jodido, poseído por mis vicios, los días se hicieron años, si os hicimos daño por tratarnos a palos, nada por lo perdido, queda morir con estilo, cualquier día de estos aniquilo, algún guardia en un control, inmoral para tu rol, amoral en el mío, asocia el desafío, fronteras, entro en pisos de caraja y medio esquizo, de sorpresa os visito, nunca salgo de mi cueva sin al menos un cuchillo, si el es último gramo, lo vuelco en mi corrillo, sin arpias ni cochinillos, los míos son impios, traidores, ni sapos, reventaos a sopapos. Que ando buen que no, eso mejor me lo callo. ¿Cuántos con su propia lengua como sin querer sarcaron, dispuesto a morir? O matar con el cuchillo, no paso una más. Rompen sus corrillos, yo no seré presa, molotov mi fitness. Nací para joder, molotov mi fitness. Soy un calecume, aprendo de lo que veo. Cualquiera trafica escama, cualquiera saca bardeo. No miento si rapeo, es normal que tú no sepas de mis historias. Los robos y las palizas nunca los cuento. Cuento con pocos dedos las personas que son legales. Putos interesados son serpientes y no carnales. Gramos y puñales, es normal en mis visitas habituales. A ese pozo sin fondo, viajes astrales. Algo desagradable para tu falsa realidad. Escupo en tus lecciones de hipócrita moralidad. Me ven en cada barrio como taqueos de MNI. Y los cipayos ya se saben de memoria mi DNI. Vengo para morir, apenas nada que perder. Si nos tratan como perros, solo aprendemos a morder. Los porros y el póker, las marras, las tragaperras. Media vida paso en el váter y la otra en plena guerra. Camino por la rue, voy drogado, evacúen. Mis letras son reales, que aprendan y no evalúen. Si vienen en manada, pueden dejarte mongolo. La navaja siempre abierta en el bolsillo, por si vas solo. Que ando buen que no, eso mejor me lo callo. ¿Cuántos con su propia lengua como sin querer sarcaron, dispuesto a morir? Voy a matar con el cuchillo, no paso una más. Rompen sus corrillos, yo no seré presa. Molotov mi fitness. Nací para joder, Molotov mi fitness. Escribo por placer, expresar mi parecer. En el pozo del silencio no dejarme perecer. Desangrar las heridas sobre un trozo de papel y beberme las palabras hasta que calme mi sed. Escribo con cincel sobre roca de emociones. La moldeo sobre ritmo, las esculpo con canciones. La escritura es el martillo con que forjo mis pasiones. Creo composiciones de mis descomposiciones. No tengo grandes dones, tengo artista, soy persona. Escribo lo que pienso y lo escupo sin demora. Hasta que llegue mi hora, vomitaré mis frases. Libres como el viento, ni ataduras ni disfraces. Voy desnudo navegando sobre un mar enfurecido. La tormenta me acompaña y no atormenta mi camino. Bajo rimas y palabras y versos clandestinos, me siento más vivo si a la pluma la domino. Quemo los cuadernos con tinta de los recuerdos. La escritura es su estructura, me mantiene loco y cuerdo. Afilo mi lápiz y disfruto del infierno, de sentir a mis demonios con mi mano escribiendo. Escribir y resistir para poder existir. Mis letras van afiladas y comienzan a fluir. Las manejo un sentimiento que no se puede extinguir. La anarquía en mi poesía no se puede prohibir. Escribir y resistir para poder existir. Mis letras van afiladas y comienzan a fluir. Las manejo un sentimiento que no se puede extinguir. La anarquía en mi poesía no se puede prohibir. Now. Dan mis palabras, canalizan mi protesta. Alejan mi pesimismo, lo convierten en propuesta. Cuando todo apesta, redoblo la apuesta. El rap me acompaña en este camino de cuesta. Los fantasmas en mi pecho salen corriendo. Si la fiebre en la noche me mantiene escribiendo, fumando, bebiendo, lo que he sido transcribiendo. Los versos que me dicta una mente que está hirviendo. Escribo y describo y con mis versos prosigo. Y mantengo la actitud en las cosas que digo. De noche es interminable, es el cuaderno. No es mi testigo de plasmar las palabras hasta caer rendido. Eternamente agradecido a las palabras y a los ritmos. Sin ellos la vida no sería lo mismo. Creatividad, inspiración, confianza en uno mismo. La fuerza, la pasión que me saca del abismo. Derribo mis fronteras con hojas y lapiceras. Me siento renacido aunque mi cara haya ojeras. Soy feliz con que alguien las escuche o las lea. Orgulloso de estas rimas que se plantan y pelean. Escribir y resistir para poder existir. Mis letras van afiladas y comienzan a fluir. Las manejo un sentimiento que no se puede extinguir. La anarquía en mi poesía no se puede prohibir. Escribir y resistir para poder existir. Mis letras van afiladas. Yeah. Es difícil no hablar sobre mí cuando es la cosa que más amo en este mundo. Solo importa el primero, nunca pienso ser segundo. Pero si quieres empiezo, solo me basta un segundo. Ya. Una llamada llegó, me preguntan quién soy. Para ti es lo peor, para mí el mejor, fuck it. No me importan tus problemas, solo te quiero pa' un rato. Se trata de empatía, siempre romperé los platos. ¿Por qué nadie te hablo? No lo sé. Seguro ya te crees bien, mucho puede ser. No intentes ser como yo, porque no van a poder. Porque nací pa' ganar y ustedes para perder. Que por qué te miro feo, solo mírate. Que por qué me creo más, solo mírate. Que por qué ya no te hablo, solo mírate. Siempre seré superior, solo mírame, ya. Yeah. Que por qué me miro feo, solo mírate. Que por qué me creo más, solo mírate. Que por qué ya no te hablo, solo mírate. Siempre seré superior, solo mírame, ya. A estas clases de personas, las que me aman y las que no me conocen. Las que alaban y las que siempre se esconden. Nunca nadie me reclama porque nunca tengo errores. Y dicen que soy bueno, solo escuchará rumores. Y pues bueno, así soy yo. No soy superior a Polo, de hecho somos casi iguales. No, disculpa, no funcionó. De hecho, son un horror, ¿por qué no somos iguales? Cuando crees que quiero ser como mi padre para tener un hijo igual de Vargas que yo. Cuando muera sé que van a recordarme como la figura más cercana y similar a Dios, perra. Que por qué te miro feo, solo mírate. Que por qué te quedo más, solo mírate. Que por qué no ya no te hablo, solo mírate. Siempre seré superior, solo mírame, ya. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están escuchando en Neso Rentería desde la radio Chiquilic con aquí mi hermano Cosmic, que pues bueno, esta versión más que nada a capela de lo que hemos estado cantando y hablando. Muchas gracias principalmente por esta oportunidad que me has ofrecido y pues bueno, nada más, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, espero haberlo sacado un poco de su rutina y lo que pasó. Muchas gracias.

Out with powers and trouble, now me come back again. Now this is 25, my band they damn cool FM. And when we come, but we are the living legend. A long time we are one them, long time we are teach them. Well easy, just creature, you know me what, my friend. You used to rock the cocks, me rock unity. We come in at the place, we are the celebrity. So follow with no man, follow with no lady. We come in the place, I take the mic, I take it easy. They come in the general, I rock some rhythm for we. I know we come for bus, it in a damn style. We ball, what da da ding, what da dang ding, what da da ding, what da dang ding. All I pull up me select you, all I pull up me select you. And where the man I say just screeching. Blessed love my bedroom. Yeah, original. Listen, no, Jiri Bebop, Ruby Bebop sting. Hey, Jiri Bebop, Ruby Bebop sting. We be them, we be bums. Stop with the Cali lyric banter. Now we are lyric banter. Lyric banter. Now we are lyric banter. Me say, what yo, we are angle. This ya Mikey now we on. Yo, we are angle. This ya Mikey now we on. Say the Mikey now me on as my weapon. And the lyrics on me mouth, my ammunition. Hey, give me the gun. Hey, give me the gun. Hey, give me the gun. Me just a see what I want. Me a lyric banter, long time champion. And I'm coming from a stable of circumstance. With a whole heap of lyrics and education. With a original style, produce and canal. All no, some boy no come close to I man. With the satisfaction, me give to population. From months and years, only Mikey Forkistan. Yes, me still there, and me a nice old villain. From dust till dawn, you have to watch where you go. Me a pray for the old and for the baby just born. Too much bad and father from the TV, man. When they beat me, get killed, me the cause them abound. When me see them lying dead in a their school uniform, really make me wonder what is going on. Give me the gun, hey, give me the gun, give me the gun, me just a see what I want. We can only see the past, we don't know what's to arrive. But some of them boys cannot see the dark from the light. Some man me used to spar with, damn they're not alive. Some of them a swim and me say some of them a dive. I listen to the learn, so listen and don't jive. The youth them know what they miss a walk and fight. Them don't know we chat with them about they want the spotlight. It's only on that girl and chat and hold their sex at night. How much gun them have and how long for them? Just when I tell you, man, plenty. Whoa! Yes, my selector, as we take it out and give a different style, a different pattern. See? Yeah. No respect to Just Creature. Last time when I see them, man, yeah. See, they don't know. Respect. Different style and pattern. Baby, your attraction draw my attention. Not to mention your love and affection. Listen, and way. I know it is in your intention to carry on this relation. What type of Buddha? Baby, yeah. What up, one man? Big up the dance with. What type trickster? Dollars in pride and big up. What type rampage? Temptation. Say it on a reclam. Remembering your love and affection. Monday man in business. What type the SW16 Chris? Big up. Not to mention your love and affection. See? Never go and juggle some lyrics and tell them about what? The drugs thing, see? For a long time we are telling about the drugs thing. See? Just Creature Plenty Bad Man. Hey! Say what I think for the bye, put it bye, put it bye. What I think for the bye, the heroin is killing. What I think for the bye, the heroin is killing. What I think for the bye, the heroin is killing. What I think for the bye, the heroin is killing. Now it don't take a long to be a heroin addict. Some don't know how them really started. And some just do it to impress them friend. And how them wish them could start life again. When you took heroin, it is a thing that you need. When you could have this pleasure of smoking the weed. Wake up in the morning, you don't know what thing. Stop bust your brain, we go get heroin. You search your jacket, pocket, cash, box and trouser. You don't have no money, well that a murder. Is these things that happen to the teenager? Them a fi get some help from Almighty Jaja. Them not eat no food, them mad and them rude. And the drug in them body just a take over. These things should not happen to any youngster. So take advice from me, the badness educator. You hear start drop out, your skin start to crack. You wish the answer time could have just turned back. From your juke heroin, me no respect that. Got one place you're heading for, that a dove cut. And everybody knows that the ones bad. Flinty rock and roll, they make me a go pull out that. We love selector, cause you know screech in the place of a touch it. Yes, I am. God is mercy. Old school, new school, foundation. Lord of mercy, mercy, mercy. That is reaching now your party, party, party. Hear me. But it can't really ring on time, but it can't really ring on time. We ring on time, but it can't really ring on time. But it can't really MC Magic, but it can't really MC Magic. MC Magic, but it can't really MC Magic. Tell me you wanna just steal and me a go flash it. Open up your ears and when you listen to it. Waggle for me till I'm like Yamila still a lick. Bring down for me lyrics, glad on the plastic. Listen up, operator, the way you mix it. Me say in a Jamaica, bad boy, fire my tick. In a England, them a bust them ratchet. Ratchet in me pocket and me gun pan me hip. Bust for me matic and a boy a fi deep. Bust for me ratchet and a boy a fi skip. Bow! Don't get me wrong, I'm not chatting badness elementary. Don't get me wrong, I'm not chatting badness. Me call it MC Magic, me call it MC Magic. Fantastic! MC Magic, me call it MC Magic. No, me sit down on me yard, me a smoke one stick. Then me in TV, me a flick, flick, flick. I watch TV, me a flick, flick, flick. But all me Africa, me a side pure rubbish. Let me catch one style, them the historic. Catch one style, them the historic. Them a chat boat, car, bike, plane and ship. A chat boat, car, bike, plane and ship. Now the largest ship was the Titanic. Lick a iceberg in the Atlantic. Water leaking and they couldn't stop it. Crowd of people, them a run and panic. Run up and down a look for life jacket. Find a lifeboat and they jump. Me say women and the children was the first seen at it. And who get left MC quit the ship. We call it MC Magic, we call it MC Magic. Fantastic MC Magic, we call it Selecta. That's with that different style, yeah, yeah. them a murderer. Yes, them a murderer. Seen them coming at me here and want to kill off the youth. Dress up in a jacket and them dress up in a tie. Come a courthouse want to tell fear lies. Them a murderer. No man curse. Oh God bless. No man curse. Thank you, Jaja. I don't end up in a hearse. Them a murderer. Yes, them a murderer. Watch them a comb. Watch them a comb. Watch them a comb. Yes, them a blood sucker. Yes, them a blood sucker. Them a suck out your blood. Tell them already we have to tell them again. One. Watch them a comb. Watch them a comb. Yes, them a murder. Cosmic, Cosmic Radio Show. Rentería. This is George Palmer in a different style tonight. Oh God, hear the bingy troll, your meditation. Natural way. Oh gosh. Love and respect, Mama Earth. Yeah. Dreadlocks. Dreadlocks, the time is now. Dreadlocks, daddy dreadlocks. Dreadlocks, the time is now. Daddy dreadlocks. Stop it, yes, you don't have a career. You'll have a canier. And I'll tell you, get out of here. See? It goes like this. Doing making love, the girl tell me to come. Says she want the daughter cause she already have the son. And if I don't come quick, I can't forget it. So I'm a draw from a jinxing and I take one sip. Should I see me just a gallop like a horse, I get whipped. Come quick, whoa. She said you are love. And not another, although some men change. But I know you will never gonna love, love, love, love, love you forever. Sweet, sweet love. Yes, she gives me forever. She gives me love, love, love, love, love, love forever. She gives me love, love, love, love, love, love forever. Yeah, stop it. I just reached the airport and I buy a ticket. The airport that the landlord said that was Gatwick. Reach a Jetstar, type a telex. I was stopping to my next girl, her name Paulette. Simone hear that and Simone get vexed. All of a sudden she draw for your ex. But her ex couldn't kiss and he couldn't caress. Due to how he freebase, he didn't have a chest. She had to confess that I am the best. Cause on me take the S off of Superman chest. And take off the B off of Batman Billy. That's how I get the name Barrington Levy. You take... absorbed many other cultures, Mormon, Huguenot, Jewish, for instance. Now we're trying to absorb the gifts that minorities like the West Indians have to offer today. To reject them now only impoverishes ourselves and frustrates those who want to give, those who perhaps feel the barriers against giving. Reggae symbolizes all this. Reggae is already adapting itself to its British way of life. Oh. experiment with terrestrial and atmospheric waves. However, he pursues his passion for discovering sources of free energy, both above and below the surface of the Earth. While investigating a phenomenon known as the Schumann cavity, he develops his theories for tapping limitless sources of power that all people of the world may share. Черена булика, да на тоні булики, черена булика.